Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Y ya tiene entidad en todo el país. Estoy recordando cuando digo esto lo que están haciendo, por ejemplo, en Córdoba, muchas agrupaciones de vecinos. El tema es, y no únicamente en Córdoba, sino en todo el país, el tema es la utilización de agroquímicos prohibidos directamente en cercanías de lugares poblados, sin respetar distancias mínimas. Como nos decía una vez uno de estos vecinos afectados, están tirando agroquímicos en el patio de mi casa, por poco en las macetas que tengo. Bien, digo esto porque quiero recibir una vez más en nuestro programa a Silvana Buján, que es miembro del BIOS, que es periodista científico. Silvana, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo y en escuchar atentamente qué está ocurriendo allí, en General Pueyrredón, en su cabecera Mar del Plata, con esta cuestión. Una cantidad de metros interesante para que no le echen el veneno al pobre vecino que abre su ventana y en la vereda de enfrente tiene una producción agropecuaria. Pasó todo este tiempo, pasaron varios años, la reglamentación tardó 3 años, casi 4 en ponerse en funcionamiento. Fue una reglamentación muy muy rara, no sabían cómo hacerlo, es más, lo hicieron a punta de recurso de amparo, porque tampoco la reglamentaban, y finalmente, cuando todo eso más o menos estaba cerrándose, los productores empezaron a quejarse y a decir que ellos no iban a dejar de usar los agrotóxicos, porque si no, no iban a poder trabajar. Entonces, fueron con una gran cantidad de tractores hasta la municipalidad y armaron un despliegue que salió con grandes fotografías, inclusive en los diarios nacionales, en octubre del año pasado. El Consejo Deliberante y el Ejecutivo dijeron, bueno, vamos a suspender esta ordenanza y vamos a revisar a ver de qué manera podemos amigar a las partes. Esa ordenanza había nacido como protección de la salud. Claramente era una ordenanza desde el ámbito de la salud. Pasaron los 150 días que se suspendió esta ordenanza, terminó la semana pasada. En estos 150 días hubo promesas de aplicar en esos 1000 metros una reconversión agroecológica, convocando a la gente del Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar, el IPAF, que depende del INTA, para enseñarle a los productores que en ese pedacito de su campo, porque el campo sigue más allá de los 1000 metros, iban a tener que producir de otro modo. La gran sorpresa fue a finales de la semana anterior, cuando se conoce el texto que eleva el Poder Ejecutivo al Consejo Deliberante como sustituto de aquella ordenanza de prohibición de 1000 metros. Ese texto establece que no se puede fumigar a 25 metros de las escuelas. 25 metros, ahí donde vos tiraste el papelito, el bollito de papel, así para adelante, hasta donde cayó. Sí. 25 metros de las escuelas. Y que a 100 metros de las casas, o sea, a una cuadra, pueden aplicar los agroquímicos clase 4. ¿Qué quiere decir esto? Los agroquímicos están clasificados, mal clasificados, de acuerdo a su grado de peligrosidad. De hecho, en este momento hay toda una presentación judicial que está corriendo aún para pedir que esta clasificación que la inventaron las empresas para decir que era menos tóxico lo que era tóxico hace muchos años y vender en el mercado grandes cantidades de producto, tiene críticas que ya son insostenibles, al punto que Naciones Unidas mismo dijo no nos responsabilizamos de los países que la asuman como método de clasificación. Nosotros no tenemos nada que ver, dijeron los de Naciones Unidas, porque este método que se llama dosis letal 50 está seriamente cuestionado básicamente por dos cosas. No toma en cuenta la contaminación crónica. Toma en cuenta si yo te tiro un balde de veneno encima o si te hago tomar una jarra de este veneno. Pero no, si vos vivís frente al campo y cada vez que te levantás y sentís olor raro, es que el de enfrente te está haciendo respirar o te tira el particulado encima de lo que está aplicando. La contaminación crónica no existe para esta disposición, esta metodología de clasificación. La otra gran cosa que no toma en cuenta es el cóctel. Los productos no vienen solos. Cuando yo te pongo un bidón de glifosato, para usar el más común, delante y dice glifosato, si vos lo das vuelta y mirás la letra chiquitita, vas a ver que tiene una decena de otros productos que no pasaron por la clasificación, que no se incluyen en la clasificación y que en estos últimos 2 años se terminó determinando que eran más tóxicos que el principio activo para el cual estaba clasificado. No dice en ningún momento qué pasa cuando yo estoy poniendo ese glifosato con el chorro del, por ejemplo, fungicida, porque me vino un honguito, con el chorro del insecticida, porque apareció un ácaro y no sé cómo sacármelo de encima, y te tiro todo eso junto, todos los días, a vos como vecino. Eso no está contemplado, esa disposición está completamente cuestionada y en pedidos, inclusive, bueno, desde la propia Defensoría salió una recomendación, desde la Auditoría General de la Nación salió una recomendación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también emitió una recomendación para que se vuelva a barajar y dar de nuevo. De modo que en estos 100 metros absurdos y 25 en escuelas que han establecido con este proyecto que tememos pase al Consejo Deliberante y sea aprobado, están haciendo una ordenanza que era de protección a la salud en una ordenanza completamente de sesgo productivo, que está muy bien producir y vender las verduras. Nosotros logramos en estos años, trayendo expertos en agroecología, ingenieros agrónomos, expertos en agroecología, capacitar a mucha gente aquí, inclusive concejales, inclusive miembros del Ejecutivo Municipal, capacitarlos y mostrarles que se puede vender, y se puede vender mejor todavía, el producto con sello de calidad, de no tener residuos de plaguicidas, que el otro, inclusive a precios diferenciados. ¿Y cómo se puede hacer? Se lo está explicando el INTA. Así todo, este proyecto que amenaza en este momento al partido de General Pueyrredón puede echar por tierra un maravilloso paso de protección a la salud que había tomado este distrito hace unos años para terminar siendo una vez más otro distrito fumigado que cuenta de asientos los afectados, contaminados, las salas de la periferia están desbordadas, la leucemia se ha disparado en General Pueyrredón y es algo que no se animan a decir. Hablas con los médicos de las salas de rurales y dicen ya no sabemos a dónde mandarlos a los enfermos con leucemia que vienen de la sana vida en el campo, que eligieron vivir en el borde de la ciudad para poder respirar aire puro y tener una vida saludable. Bien, Silvana, cuando mencionabas esto último, me apareció, porque lo viví muy de cerca, lo que ocurrió con la capacidad del cigarrillo y del tabaquismo, más que nada, de quien lo consumía, de contraer cáncer de pulmón. Tuvieron que pasar casi 40 años para que las tabacaleras aceptaran empezar a colocar en las marquillas, en los atados, la advertencia de que fumar puede provocar cáncer. La cantidad de gente que se ha muerto en el medio es incontable. Pero te das cuenta, esto que vos decís es muy importante, porque es un argumento que te usan muchas veces los de que venden productos del campo. Te dicen, pero la gente sigue fumando. Sí, si yo elijo envenenarme con un cigarrillo, claro, estoy eligiéndolo. Ahora, fíjate que la legislación en casi todas las ciudades impide que el de al lado me tire el humo. Ya están prohibidas, sí. No se puede fumar en los lugares cerrados. Entonces, ¿que no ven la diferencia de que es una persona que está en la vereda de enfrente tirándome veneno? No estoy eligiendo que venga esa persona y me eche veneno. No estoy respirándome yo automáticamente ese veneno como si fuera un fumador que toma un cigarrillo. Claro. Son cosas completamente distintas. Son argumentos muy falaces, sí, que tratan de usar para decir, bueno, de todas maneras, el caño de escape, el cigarrillo, que no molesten estos ecologistas porque de todas maneras nos contaminamos por otro lado. No, yo no quiero contaminarme por otro lado. Bien, Silvana, muchísimas gracias una vez más por este testimonio tan claro, tan concreto, y ojalá esto mueva las voluntades que se deben mover en la dirección correcta. Y ojalá que así sea. Hay muchos municipios observando Mar del Plata, porque cuando esto se puso en los medios, Fue como un, bueno, a ver cómo lo hacen ellos, a ver cómo lo resuelven, porque te recuerdo que hay cientos de conflictos en este momento en todo el territorio nacional, en comunidades medianas y pequeñas, peleando para que no se les fumiguen los bordes. Hay ordenanzas de pequeñas cantidades de metros, otras de más, otras de menos, y Mar del Plata se estaba convirtiendo en una gran señal. ¿Qué pasaría con Mar del Plata? ¿Cómo resolverían esta transición agroecológica? En vez de transición agroecológica, fue piedra libre para el veneno. Así que esperemos que se cumpla lo que decís y se iluminen los que se tienen que iluminar y fallen a favor de la salud de la gente. Tal cual, Silvana. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto. Distribuirán en América Latina un medicamento contra el Chagas producido en la Argentina. Se trata del benznidazol, cuya producción en el mundo se discontinuó en 2011 y desde entonces es elaborado por un consorcio entre el Estado argentino y dos laboratorios privados. El fármaco empezó a producirse industrialmente en marzo del año pasado. En los últimos meses, la Organización Panamericana de la Salud hizo los controles técnicos necesarios y la misma entidad centralizará las compras para los distintos países de la región. A diferencia de las versiones anteriores, esta vez el producto incluirá también una presentación pediátrica.